sale loa, loa, loa. Le gusta si la soba, soba, soba. Es tímida, va toa, toa, toa. Esa gata, yo me la como toa. Okay, mi gata no discrimina y me encanta porque se ata. También me gusta cuando se pone si se arrebata. A mi lobita me ata, su booty de barata. Y es un movimiento erótico que te atrapa. Me la estoy soñando, la estoy pasando bien. Me gusta ver cómo te toca con esta bebé. Okay, tengo miel y tengo todos los poderes. Yo polvillo mágico que hace que tu sentido altere. Es que es otro nivel, es que es otra cosa. Cuando ve la noche se pone peligrosa. Se me ven un día y así viene la droga. Okay. De noche mi gatita sale loa, loa, loa. Le gusta si la soba, soba, soba. Es que mi gata va toa, toa, toa. Esa gata, me la como toa. De noche mi gatita sale loa, loa, loa. Le gusta si la soba, soba, soba. Es que mi gata va toa, toa, toa. Esa gata, yo me la como toa. Le marca la pose y se convierte en loba. De su casa en la disco, de la disco a mi alcoba. Si te la estás peleando y sientes que te sobas, que quiere un knockout. Entro por la puerta de la disco. Le gusta como tanto, como guay y como visto. Ando con el comete por si aparece algún listo. Me pasa por el lado y con los ojos la desvisto. Oh.